hace algunas columnas decíamos, cuando hablamos sobre todo el caso de Santiago, cómo por más que la represión es una constante, desde la vuelta a la democracia, 5.700 asesinados a la mano de las fuerzas de seguridad en estos casos de gatillo fácil, muertes en comisarías, en cárceles, en instituciones de encierro en general por la actividad represiva del Estado. Esta semana se vino particularmente difícil en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Buenos Aires, pero ahora que ha quedado un poco relegado a los tribunales después de los titulares, perdón, después de su fracaso ministerial, veíamos un contraste muy fuerte. Como en esta semana tuvimos toda la preparatoria para la cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio, y lo que vimos ahí fue un despliegue del aparato represivo impresionante, protegiendo a algunas decenas de ministros y algunos poquitos presidentes, sobre todo presidentes latinoamericanos, que vinieron a hacerle el aguante al presidente Macri en sus planes de despliegue corto y sin mucha efectividad en el comercio internacional. Como mucha gente de la capital federal, muchas veces que protesta, frente a cortes, se encontraba ahí con, de vuelta, el piquete de las fuerzas de seguridad que había cerrado casi completamente lo que se conoce como el bajo de la capital federal para esta cumbre de la OMC. Y nos despertamos el martes a la mañana con una represión abierta, indiscriminada, para los laburantes que están sobre calle 12 y sobre calle 8, conocidos como manteros. Y ayer una represión muy fuerte a los movimientos sociales, a diversos colectivos y organizaciones que se estaban acercando al Congreso para repudiar la reforma jubilatoria. Y también, no hay que decirlo, no solamente una reforma previsional, sino que también afecta a usuarios de la asignación universal por hijo, uh-huh, que se vuelve cada vez un componente más esencial frente al ajuste que está desatando el macrismo a cada familia. Y sumo la del martes, en el marco de la marcha por la cumbre de los pueblos fuera OMC, también se produjo un amplio despliegue policial y una cacería también de militantes que andaban protestando pacíficamente ahí en la capital federal. Claro, y uno muchas veces escucha en el discurso oficial, en los discursos oficiales, en el discurso, vamos a decir, estatal directamente, del uso de la fuerza de seguridad, que siempre hay una noción de protección, que frente al robo, frente al asesinato, está la fuerza de seguridad actuando, cómo se valida el gatillo fácil, porque era un chorro, porque, digamos, todas estas formas clasistas, racistas, patriarcales de discriminación que tenemos, que validan la represión. Pero en estos días se ve distinto. Ayer la gendarmería, además la gendarmería, una fuerza que viene con un año muy triste para quienes vemos el accionar de las fuerzas represivas, por lo que fue su accionar en el caso, por lo que es su accionar en el caso de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, guardianando al Congreso de la Nación. ¿De qué? ¿Qué amenaza había a la seguridad pública sobre el Congreso de la Nación? Ninguna. ¿Qué amenaza había de la marcha de la OMC sobre la ronda de ministros de la OMC que se estaba haciendo en Buenos Aires? Ninguna. ¿Qué amenaza había para el orden público de trabajadores que están vendiendo sus artesanías, sus productos, en calle 12 y calle 8? Ahí hay que pensar, según las mismas razones, según la misma lógica que el Estado dispone, qué es lo que entonces estaba sucediendo. No había ninguna amenaza inmediata a nadie. Ninguna de esas marchas mostraron ni violencia, ni obviamente quienes están procurándose vivir día a día después de una migración muy importante en las calles de la ciudad de La Plata. Ahora entonces, si no había ninguna amenaza al orden público, ¿qué está sucediendo? Y hay muchas reflexiones. En el colectivo hemos debatido sobre esto. Y lo que hay es, básicamente, no solamente un intento de disciplinamiento, un intento de disciplinamiento cotidiano que lo vemos ante toda manifestación, ante toda rebeldía, ante todo intento de poner un freno, sino lo que hay es también mostrar el mismo efecto de la represión. Disciplinar no solo mediante el palo, sino también mediante mostrar la amenaza del palo. Es decir, lo que vemos es que frente a un macrismo que sacó un 40% en las elecciones, que lo tenemos que reconocer, hay una parte de la sociedad que valida esto. se vio mucho en lo que fue el desalojo de los manteros, de cómo hay mucha gente, sobre todo comerciantes de la de calle 12 y calle 8, pero también mucha gente de a pie, porque lo vemos quienes caminamos las calles de la ciudad, cómo hay muchas veces enfrentamientos verbales, cómo ese racismo surge muy rápidamente. Entonces, si ya hay consenso social para hacer esto, ¿por qué se sigue reprimiendo manifestaciones que son pacíficas? Y ahí lo que se ve es que hay un intento de validar la represión de Estado, pero sobre todo sin ningún tipo de violencia previa. Es decir, la doctrina de flagrancia que está queriendo instalar Patricia Bullrich, la flagrancia uh-huh. es tener, digamos, actuar sobre un crimen que se está cometiendo en el momento y por el solo hecho de saber que se está cometiendo en el momento, actuar sin ningún tipo de orden judicial, es lo que están haciendo. Se sospechaba un acampe, van a decir, iban a cortar una calle es ilegal, no vamos a dejar que eso suceda. Lo mismo podrían decir con la manifestación de la OMS. Lo mismo podrían decir con lo que consideran venta ilegal de los manteros. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Avanzan, no solamente por las mismas, contra las mismas instituciones que decían venir a proteger, sino también frente a ese efecto, los efectos que tiene la represión, que es el disciplinamiento a cualquier tipo de ocupación del espacio público, algo que parece preocuparlos extremadamente. Que cualquier, digamos, no solamente organizaciones, porque los manteros no están organizados clásicamente, uh-huh. ¿sí? sino frente a cualquier presencia disruptiva, intervenir, desalojar, reprimir, mostrar la, no la posibilidad, la obligatoriedad de la represión de Estado. Sí, incluso lo hemos charlado quizá en alguna otra oportunidad, esta idea de mantener el espacio público pulcro dentro de la convivencia pacífica y burguesa implica, por un lado, sacar a los manteros, por un otro lado, ponerle, si se quiere, algunas trabas u obstáculos a los pibes de los barrios para que puedan transitar ciertos sectores de la ciudad que está reservada para otro tipo de sector social. Y bueno, se traduce un poco lo que decías vos, en una intervención concreta desde el aparato represivo, desde las fuerzas represivas en los territorios para contribuir a construir un poco esa mirada del territorio que proponen desde las oficinas del macrismo. Claro, y uno lo que ve es que estos dispositivos de seguridad, como decía un filósofo, disponen específicamente quién puede y quién no puede, disponen sensibilidades, disponen hasta los ánimos, ¿no? Ante cualquier cosa que me moleste, lo que pido es más represión, es más seguridad, entre todas las comillas que podamos ponerle. Y también lo que están imponiendo, lenta y construyendo mediante un despliegue muy importante, es una nueva norma. Una nueva norma de convivencia, vamos a decirlo. Quieren normar quiénes entonces pueden estar y quienes no pueden estar. Esto que el Estado generó desde siempre, porque las fuerzas de seguridad actúan en esa clave, por más que no haya una orden directa, hoy parece ser un plan sistemático desplegado en todo el país. Decíamos en alguna columna, ¿no? ¿Cuánto va a tardar que pase de la Patagonia hasta el Gran Buenos Aires? Hasta el conurbano. ¿Cuánto consenso social más se necesita o se necesitaba en algún punto para que llegue hasta acá? Estos 3-4 días pequeños, demuestran a quién el macrismo está protegiendo. A los legisladores que van a votar un ajuste o a los ministros que vienen a seguir con planes tremendamente antipopulares. Quien pueda conocer un poco el accionar de la Organización Mundial de Comercio entiende que es el escenario de las grandes transnacionales, el escenario de los estados poderosos y de los estados dependientes que se han sumado a esa organización para decidir siempre para unos pocos y unos poderosos, la regla del comercio mundial. Sí, además implica muy poco nivel de tolerancia a la disidencia, no solo la disidencia en términos de prácticas, de formas culturales y de formas de habitar un territorio o un lugar, sino también disidencias concretas a la hora de opiniones o miradas o posicionamientos políticos. Pasó en algún momento con la excusa de la seguridad, charlábamos acá con la cuarta cumbre contra el trabajo infantil de la OIT en la sociedad rural. No pueden entrar los niños, los jóvenes, porque por seguridad. ¿Seguridad de quién? De los que van a estar exponiendo, de los propios jóvenes ante esos personajes. Y pasó lo mismo un poco con lo de la OMC y este intento de que los que estén acreditados no puedan ni siquiera ingresar al país, ¿no? Como que se ve un poco también el despliegue policial, por un lado, en los territorios, y por el otro lado, una vocación de cerrazón respecto a la diversidad de mirada muy grande por parte de las esferas del alto poder. Sí, y esas diversas miradas y esa forma de reflejar o no lo que está pasando también va de la mano de los medios de comunicación. Podíamos ver hace algunos minutos en algunas imágenes televisivas y también las publicaciones del día de ayer de algunos medios de comunicación hablando de caos en el tránsito a la hora de movilizarse, la misma de siempre, de movilizarse las organizaciones sociales, los gremios hacia el Congreso, pero no hablaban de caos de tránsito cuando estaba todo cortado en Puerto Madero por la OMC. Digo, por ahora algunos dicen que esto no va a explotar porque el gobierno todavía tiene de su lado a Clarín y todo el aparato mediático. Claro, el aparato mediático sigue exactamente con esa complicidad. Lo vemos en los casos de Gatillo Fácil, digamos, a pequeña escala. Lo vemos en estas grandes políticas macro, por decirlo de alguna manera. Lo que sí, ayer sonaba, o por lo menos sonaba muy, casi hasta gracioso de la cobertura mediática, que hablaban de, bueno, que se venían las manifestaciones, que la CGT hizo un paro y parecía como que el paro de la CGT, del cual ya deberíamos haber pasado varios, pero se les tuvo que caer uno de la mesa y se dieron cuenta que estaba sucediendo algo en la calle. Iba a ser un día después. Iba a ser un día después de la votación, con lo cual seguimos con estos experimentos de este sindicalismo tan heterodoxo. ¿Qué sucede? Decían, bueno, el gobierno le peligran los votos, la represión no le sirve. El gobierno está a la ofensiva. El gobierno va a pasar, según dicen los cuentavotos del Congreso, la reforma previsional por la tarde. Ojalá no lo haga, pero pareciera que sí. Y ayer impidió un abrazo simbólico al Congreso o un posible acampe que después fue desmentido por los propios organizadores de la manifestación. Entonces, en ese rango, lo que hay que decir es, al revés, lo que ayer parecía era el asedio al Congreso de los movimientos sociales, era en realidad la ofensiva del macrismo de decir no van a llegar ni a la puerta. Y esto parece ser en un discurso que los medios dicen donde el macrismo estaría defendiendo su proyecto de ley, cuando lo que hicieron fue adelantar una sesión del Parlamento, traer una Organización Mundial del Comercio por pedido del presidente Macri en el 2016, es decir, no es para desalentar los esfuerzos que hacemos quienes militamos, quienes nos organizamos, pero no hay que creerse que estas muestras de la represión son el último intento del macrismo de controlar la calle, sino forman parte de su ofensiva, de generar, de instalar este sentido que la represión está dando y con estos aliados mediáticos que muchas veces, pareciendo mostrándolo débil, bajan la guardia. Y en realidad lo que están haciendo ayer fue una acción completamente ofensiva. Cuando el Estado ni siquiera prevé que vaya a haber un delito, pero igual actúa, está la ofensiva. Cuando el Estado ve que no hay un delito, sino hay trabajadores vendiendo sus mercaderías y los desaloja, está haciendo una acción ofensiva. Cuando interrumpe una marcha que no tenía ninguna acción violenta contra la OMC programada, está nuevamente haciendo una acción ofensiva. No está permitiendo el derecho consagrado a la protesta y al uso del espacio público, que eso lo vimos reiteradas veces y en reiterados gobiernos. Pero sin embargo, este parece que bajo el asedio de las movilizaciones en estos días de diciembre, que siempre es muy complejo en la Argentina y que nuevamente dentro de muy poco tendremos un nuevo aniversario de las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Sí, que las votaciones de hoy iban a ser en esos días. Y lo está adelantaron. La reforma laboral también para... Sí, exactamente. Muy cínico. Es un nivel de cinismo muy importante y parecen recordarnos esas jornadas, ¿no? Y muchas veces cómo se transforma la memoria. El 19 y 20 de diciembre parecía que estábamos en el caos. Bueno, en realidad era el caos de ese gobierno, de ese proyecto económico. El pueblo estaba en las calles. Hoy, que se impone el orden, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿el orden de quién? Hoy parece ser el orden de estos grandes capitalistas, del macrismo que controla el Estado, de la ofensiva neoliberal y del ajuste, y de unos movimientos sociales que no se rinden y que están en la calle y que hoy también van a estar saliendo a la calle, y de quienes militamos, quienes nos organizamos y quienes sienten este ajuste y que lo van a sentir en los próximos años, que esperemos que den la pelea. Pero queríamos remarcar cómo esto muchas veces parece que entonces es el gobierno defendiéndose de la ofensiva, de la movilización popular, pero lo que hay en estos días, y vemos con mucha preocupación, es una ofensiva sistemática y en muchos frentes que parece complicada de poder atajar en todos los intentos que nos van haciendo.